a los pequeños lo que quieran. Estaba en la incubadora, nada más abrió los ojos y le dijo a la doctora: haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Lo llevaron a su cuna, le estaban dando tetera. Tenía 3 días de nacido y le dijo a la enfermera: haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Pancho Panchito, no seas tan enamorado, aún estás muy chiquito, anda con mucho cuidado. Panchito, cuidado con las mujeres, nada más las alborotas, ni sabes pa' qué las quieres. Panchito, deja ahí, Panchito. Yes, va pequeño. 5 días tenía Panchito y luego lo dieron de alta. Cuando lo estaban vistiendo, que le decía a la pediatra: haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Y seguir el cuento, al año estaba casado. Antes de cumplir 2 años, Pancho estaba divorciado. Haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Haga cucú, puta esta, bebé que lele esa teta. Pancho, Panchito, no seas tan enamorado, aún estás muy chiquito, anda con mucho cuidado. Pancho, Panchito, cuidado con las mujeres, nada más las alborotas, ni sabes a qué las quieres. ¿Por qué lloras, Panchito? Váyale a su mami.